Sección 44 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 14. Sonia volvió muy tarde de casa de los Sárkozov y al entrar en el cuarto de Natalia quedó sorprendida de hallarla dormida y sin desnudarse en un sofá. A su lado, sobre la mesa, había una carta abierta que llamó su atención. La cogió y al recorrerla, su mirada estupefacta se fijaba a intervalos en la joven dormida, tratando de buscar en sus facciones la explicación de lo que leía. Su rostro estaba tranquilo y feliz, mientras que Sonia, pálida, trémula y aterrada, dejóse caer sollozando en un sillón. «¿Cómo no he visto nada?», se decía. «¿Cómo ha podido llegar hasta este punto? ¿No quiere ya a su novio? ¿Y ese Kouragine? Debe ser un miserable. Es evidente que la engaña. ¿Qué dirá Nicolás, tan bueno y tan noble, cuando lo sepa todo? Eso es lo que ocultaba la turbación de su rostro estos días. Pero no puede amarle. Es imposible. Por casualidad habrá abierto la carta y de seguro su contenido la habrá ofendido». Sonia enjugó sus lágrimas, se acercó a Natalia, la examinó de nuevo y la llamó con dulzura. Natalia se despertó sobresaltada. «¡Ah, ya estás de vuelta!», y la besó con efusión. Pero, notando enseguida la turbación de su prima, su rostro expresó desconfianza. «Sonia, ¿has leído la carta?». «Sí», murmuró Sonia. «Sonia», dijo la joven con una sonrisa llena de alegría y felicidad. «No puedo ocultártelo más tiempo. Sonia, nena mía, nos amamos. ¿Ves? Me lo ha escrito». Sonia no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Y Volkonsky? Sonia, Sonia, si pudieras comprender cuán feliz soy. Pero tú no sabes lo que es el amor. Oh, Natalia, ¿y el otro? ¿Ya lo has olvidado?». Natalia la escuchaba como si no la comprendiera. «¿Cómo? ¿Vas a romper con el príncipe Andrés? ¡Ah! Ya decía yo que tú no entendías una palabra de eso. ¡Escúchame!», repuso Natalia arrebatadamente. «No, nunca lo podré creer», repitió Sonia. «Y confieso que no comprendo una palabra. ¿Cómo durante todo un año amas a un hombre digno y caballero y luego, de repente...? Pero a este no le has visto más que 3 veces. Es imposible. No te creo. ¿Quieres burlarte de mí? ¿Cómo puedes en 3 días haberlo olvidado todo?». ¿3 días? Pues sí, me parece que hace 100 años que le quiero, que nunca he querido más que a él. Ven aquí, acércate y escucha». Entonces la atrajo hacia sí y la besó repetidas veces. «Yo había oído a menudo decir, y tú también, que este amor existía, pero no lo había experimentado hasta ahora. Es muy diferente del otro. Apenas le vi, le consideré como mi dueño y me sentí su esclava. Me ha sido preciso amarle, porque soy su esclava, y cuanto me ordene, otro tanto haré. ¿No comprendes esto? Pues no es culpa mía». «Pero reflexiona, Natalia mía. Yo no puedo dejar que esto pase así. Esta carta recibida de oculto, ¿cómo has tenido valor para aceptarla?», prosiguió Sonia, que no podía ocultar su terror y su repugnancia. «Ya te he dicho que no tengo ya voluntad mía. ¡Le amo y se acabó!», exclamó Natalia con creciente exaltación, a la que, no obstante, se mezclaba cierto temor. «Si es así, yo te juro que lo impediré, porque voy a decirlo todo». Y amargas lágrimas brotaron de los ojos de Sonia. «¡Por Dios, no lo hagas! Si hablas una palabra, hemos concluido. No te conozco. ¿Quieres mi desgracia? ¿Quieres que nos separen para siempre?». Sonia se avergonzó y al mismo tiempo tuvo compasión de su terror. «¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué no viene aquí? Sonia, te lo suplico», dijo Natalia sin contestar a sus preguntas. «No me atormentes, por Dios. Recuerda que nadie debe saberlo, puesto que solo a ti lo he confiado. Pero, ¿por qué todos estos misterios? ¿Por qué no pides simplemente tu mano? El príncipe Andrés te dejó enteramente libre de disponer de ella. ¿Has pensado? ¿Has tratado de descubrir cuáles son las razones secretas de su conducta? Natalia, sorprendida, fijó sus miradas en Sonia. Aquella pregunta se presentaba a su imaginación por primera vez y no sabía qué responder. ¿Sus razones secretas? Repitió. Pues cuando dice las tendrá. Sonia suspiró y movió tristemente la cabeza. Si sus razones hubiesen sido buenas, dijo. Natalia, adivinando lo que iba a decir, la interrumpió vivamente. Sonia, no debemos dudar de él. ¡No lo debemos! Pero, ¿te ama siquiera? ¿Que si me ama? Repuso Natalia con desprecio ante la sequedad de su prima. ¿Has leído su carta? ¿La has leído y me lo preguntas? Bueno, ¿y si fuese un hombre sin conciencia? ¿Él? ¿Un hombre sin conciencia? ¡No le conoces! Si es un hombre decente y caballero, prosiguió Sonia con energía, debe declarar sus intenciones o dejar de verte. Y si tú no se lo dices, yo me encargo de ello. Le escribiré o se lo contaré a papá. ¡Pero si no puedo vivir sin él! Exclamó Natalia. No comprendo ni tu conducta ni tus palabras. Piensa en tu padre y en Nicolás. No necesito a nadie ni quiero más que a él. ¿Cómo te atreves a tratarle de hombre sin conciencia? ¿No sabes que le amo? ¡Vete! ¡No quiero enfadarme contigo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Te lo ruego! ¡Ya ves en qué estado me pones! Sonia salió del cuarto precipitadamente. Le ahogaban los sollozos. Natalia se acercó a la mesa y escribió sin vacilar a la princesa María la contestación que aquella misma mañana le fue imposible redactar. En pocas palabras, la decía que habiéndola dejado el príncipe Andrés su libertad de acción, se aprovechaba de su generosidad, que después de haber reflexionado bien, le rogaba olvidara el pasado, la perdonara sus agravios, si es que se creía ofendida, y por fin la declaraba terminantemente que nunca sería la mujer de su hermano. Todo en aquel instante le parecía sencillo, claro y de fácil ejecución. Fin de la sección 44